loco. Él espera que al menos le salga sonrisa, que llueva mientras la brisa va lanzando las bombas perfume. Sabremos lo que es el amor. Mi amigo dice que usará como ingredientes con su perfume mezclado en un recipiente todo el cariño que da un niño y de amor un poco. Añadirá los mejores sentimientos y lanzará su perfume por el viento a perfumar la alegría de un universo loco. Él espera que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa. Bombas perfume, sabremos lo que es el amor. Lanza, lanza perfumes. Oh, oh, oh, lanza, lanza perfumes. Oh, oh, oh, lanza, lanza, lanza perfumes. Quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume y perfumar de alegría este universo loco. En esperar que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa, lanzando las bombas perfume. Sabremos lo que es el amor. Una de las canciones que salía en la banda sonora de una telenovela sumamente popular en sus días se llamaba Dancing Days. Rita Lee se nos dio a conocer en esa telenovela o soap opera, como dicen los gringos. Bueno, y ya que estamos brasileños, acordémonos de alguien que pasó camino a la fama por El Salvador. Sergio Mendes. ingenioso arreglo que Sergio Méndez le hiciese a El Tonto de la Colina, original de John Lennon y Paul McCartney. The Fool on the Hill. Qué rico estaba ayer con la lluvia. Llamaba a música como esta. When you're gone and I'm all by myself, and I need your caress, I just think of you, and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. Of missing you brings, soon is gone and this heart of mine sings. Yes, I love you so, and that for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out the sky. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Una de las obras maestras de Antonio Carlos Jobim. Qué bien se le puede bautizar como el hombre de Ipanema. Esa es la canción Meditation, Meditación. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Bueno, invitándolos desde ya a que se comuniquen con nosotros. Dos formas. La primera es a través de la página de Facebook. ¿Cómo se llama eso? Pues eso se llama 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Uno. Número dos, la vía telefónica. Esa está facilita. 22-23-01-72. Así de sencillo. Nos pueden ayudar a programar hoy este su programa, el que viene y a usted le alborota las neuronas. Samba and la bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life, and I am free at last. What a blast! Whoa, whoa,

another place, another grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am. Eres la letra, yo soy la música, así que toquemos la canción y a ver qué canción vamos a tocar dentro de tres canciones. ¡Aló! A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces se inclino, te veo y hay luz. Está, pero es que... Lindas palabras. Lo que pasa es que no has pagado la cuenta. El 28 estuvo de cumpleaños, aunque ya falleció, ¿no? Sí, cabal. Leonardo Fabio. Uh-huh. Y también estuve cumpleaños otra, pero esa muy gritona, pero tenía una canción, fíjate, Sergio. Yo no sé cómo hacía Diego Verdaguer con tanto pelo. Sí, pero no era aquella que... No, la él otra... Sí, yo sé, él me mintió. La otra peluda que cantaba... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, tengo pelos, muchos pelos. ¿Ah? No, era la de Leonardo, la de Diego Verdaguer. Sí, yo sé, la de Diego Bernader, la ladrona. Esa que la tarareé, la doctora, la de salir bonito. De seguro que sí. Y fíjate que había otro compañero, yo nunca le sigo la pista a la banda completa. Uh-huh. Siempre me quedo, por ejemplo, mis favoritos son los Doors, pero ahí sí me puedo los cuatro. Pero el Led Zeppelin, John Bonham, nació un 31 de mayo, fíjate. Yo sé. Mira, ¿y de dónde sacas tantas efemérides? Fíjate que yo como me quedé atrapado en el 70, entonces me puedo... sí, me puedo... Lo comercial, lo que era comercial. Ajá, bueno, y fue, espérame, ¿fue Verdaguer o la mujer la que cumplió años? No, la mujer. Ah, ¿y cuántos años cumplió? A saber. Ay, no me acuerdo, ahí lo leí, pero es el 1 de junio. ¿Y será que le quedan todavía partes buenas? Fíjate que como ya no lo he visto, a saber si la dejó Verdaguer o le quitó el pelo. No, lo ya voy a averiguar, ¿oíste? Vaya, Serginho, saludos a todos y a la doctora que te cante esa. Vaya, pues, gracias. Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré. Delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Te hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame.

Credicu. Aprovecha la mejor opción de crédito para comprar tu vehículo. Credicu te ofrece flexibilidad con planes de pago hechos a tu medida. Visítanos del 7 al 9 de junio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en Autolotes Credicu Los Próceres y Duraznos. Para más información, llámanos al 2252-0055 o síguenos en Facebook como Usados Credicu El Salvador. En Claro, cambiamos el sentido de roaming para que signifique estar conectado, ya sea que andes por Argentina, Brasil, Colombia, México o Estados Unidos. Porque ahora tenemos un continente conectado con América sin fronteras. 16 países para hablar y navegar con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. Se viene Rusia. Se viene el Mundial. Por Canal 4. 32 selecciones, 8 grupos, 11 ciudades, 12 estadios, 64 partidos en vivo. Prepara tu mejor grito de gol. Porque ya está por comenzar la máxima fiesta del fútbol. Desde el jueves 14 de junio, en vivo, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, por Canal 4, canal autorizado. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Hoy sí, las trompetas. No, démosle descanso a las trompetas. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, ya tengo lista la siguiente, pero a ver, suena el teléfono, vamos a ver qué más vamos a añadir. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Muy buenos días, ¿cómo está? Fuera del aire, por favor. ¿Por qué? Porque... ¿Me va a cobrar? Sí, cabal. Va, espéreme, pues ya vamos a arreglar a ver cómo sí, quedamos. Sí, me espero. Va, espérese, pues. Ojalá que no se le acabe el saldo. No. Vaya, ok. Me acaban de llamar al 2223-0172 y me dijeron, fíjate que se te olvidó hablar sobre la muerte el mes pasado de María de los Ángeles de las Heras Ortiz, que era conocida nada más como Rocío Dúrcal. Pues fíjese que no, porque no fue en mayo que se murió Rocío, se murió el 25 de marzo de 2006, así que no se me olvidó, así como tampoco se me va a olvidar ponerle la canción que usted quería, que es una versión muy bonita que hizo Rocío para una de sus películas, de sus tantas películas, que originalmente la conocimos como Fools Rush. Ella le puso mucho más. Mucho más que a nada te amaré. Un sueño sin final será la vida junto a ti. Mucho más te adoraré. Unidos como río y mar, pendiente de tu amor. La película se llamaba La Chica del Trébol y ahí cantó su Mucho Más, que era la versión de esta, que ahora la pongo con el rey, Elvis, The Pelvis. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, fool rushing where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? Bueno, hoy estoy perezoso. Entonces me llaman y me dicen, hágame un saludo de cumpleaños. Yo le digo, no se lo voy a hacer. Hágalo usted, ahórreme garganta. Vaya pues, salud. Quiero saludar a mi esposo Benny Rivas. Gracias. Está cumpliendo 61 años, don Sergio. Ah, vaya, qué alegre. ¿Y cuántos tienen ya de estar juntos? 35. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuántos niños? Tenemos 4. ¿4? Y queremos que le ponga la canción El Ojo del Tigre, porque él ha sido boxeador por toda su vida. Ah, pero no le cerraron el ¿cómo se llama? El ojo. Pues varias veces. Y así lo cerró él también varias veces. Ah, vaya, pues qué bueno que todavía esté bien y a su lado. Y activo todavía peleando. Vaya, pues. Gracias, don Sergio, y tenga feliz día. Igualmente. El Ojo del Tigre. Dedicada para un tigre que le limaron las garras. Feliz cumpleaños, happy birthday to you. Y aquí generalmente decimos dos cosas. Primero, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Segundo, tenemos lista la esponjita para excitarles las neuronas. Y eso sucedió hace unos instantes cuando me habló por teléfono alguien que tenía días de no aparecerse. Una señora que me escuchaba en Santa Ana y se identificaba simple y sencillamente como la señora de Santa Ana. Pues me contó que ha pasado miles de vicisitudes, pero aquí está siguiendo la huella de 1900 ayer y además siendo misionera, porque está evangelizando y tenemos, me dijo, un nuevo converso. Me dijo que Astrid, su nuera ya, gracias a sus buenos oficios, escucha también 1900 ayer. Y como pusimos a Rocío Dúrcal, me dijo, mire, póngame por favor la guirnalda. ¿Cómo le puedo decir que no? Dígame usted. Va. Aplausos para la señora de Santana, de corazón. Santana de San Salvador, de residencia. ¡Que viva Rocío! ¡Que viva! We'll be right back. Mientras unos travesean en los carros, ella travesió en el barco aquel, en la barca, en el puerto de Vallarta. Eso es para perezosos. Ya con el vaivén de las olas, pues, no hay ni qué moverse. Rocío Dúrcal y la guirnalda para la señora de Santana con todo el gusto del mundo. Lindo cutis el de Rocío, lindo modo. Tuve el gusto de platicar un par de veces como con ella y era toda una dama. Bueno. Cambiémosle ritmo a la mañana. El grupo se llama The Sweet. You ready, Steve? Uh-huh. Andy? Yeah. Mick? Okay. All right, fellas. Let's go! Oh, it's been getting so hard living with the things you do to me. Getting so strange, I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh yeah, it's like lightning. Everybody was fighting, and the music was soothing, and they all started grooving. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left for you. Oh, now the man in the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah, it was electric. Moderato le hizo una versión en español que le puso el reventón. El original del grupo The Sweet, The Ballroom Blitz. El relajo en el salón de baile. Identifique, por favor, identifique. Ahora, Aumón. Do. gracias a su compañía no he sentido esta hora que ya pasó. ¡Wow! La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlan.com. Venga a EFA y aproveche nuestra feria de plásticos al 2x1 en gaveteros, canastas, cajas y la mayor variedad de productos plásticos para el hogar. EFA, más opciones al mejor precio. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. One, two, three, four. Mes de junio, 1967. Lo esperaban como agua de mayo, aunque en junio llegó. Y no me van a contar, pero en esos días, digo, no me van a creer, pero en esos días vivía en Inglaterra Jimi Hendrix. Los Beatles acababan de sacar el álbum en el mes de junio y dos días después de haberlo sacado van a un concierto del tal Jimi Hendrix y para sorpresa de ellos, ¿qué estaba tocando Hendrix?

Otra de las canciones incluidas en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que fue grabado en 129 días y salió a la venta el 1 de junio de 1967 en Inglaterra y un día después en los Estados Unidos. El costo, $75,000, que para aquella época era carísima y que, de acuerdo a Herman Mangandi Jr., uno de nuestros oyentes y también asiduos a la página de 1900 ayer, nos dice que el equivalente de eso ahora serían $560,000. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine? Greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. Cuando tenga 64 años de los Beatles, de las canciones del Sargento Pimienta, pam, pam, y aprovechamos la canción para enviarle un saludo muy cordial en su cumpleaños a uno de nuestros colaboradores, Jorge de León. No son 64 precisamente, pero happy birthday to you. Bah. Pom, pom. Muy bien. Grabado, dije, en 129 días, $75,000 costó, incluía nuevas técnicas de grabación, además de instrumentación, una orquesta completa. Eran elementos poco comunes a su música. Hubo música psicodélica, music hall, influencias sinfónicas, y era tan sofisticado que muchos críticos dijeron que los Beatles no se habían retirado ya después de este álbum, porque estos sonidos, en aquel tiempo, no los podían reproducir en vivo. ¡Ay, esta era bella! The Meter Maid, la niña del parquímetro. Filling in the ticket in the shoulder, made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet her maid, may I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita! Lovely Rita, los Beatles. Recordando que en junio del 67 sacaron su octavo álbum, uno de los más influyentes, El Sargento Pimienta. Punto. 1900 ayer. Las 10:21 ahora. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y nos tomamos un tiempecito para saludar a todos aquellos que nos han pasado, bueno, no a todos aquellos, a algunos de los que han pasado a saludarnos, ya sea a la página de Sergio Gallardo o a la de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Vamos, hay por aquí 303, ¡qué alegre! Me alegra muchísimo. Y entre ellos, Eric Ciballero, saludos Sergio. Se puede escuchar a Golden Earring, Radar Love, un abrazo desde Space City, muy bien, ahí anda por Houston. Herbert Pérez, buenos días, ya listos para el baño de neuronas con todo y pupusas, y me da envidia porque me acaba de poner el dibujito, el grabado, la foto de unas exuberantes y deliciosas pupusas. Mauricio Iraeta, ya estoy en primera fila como todos los domingos en espera de la recarga de neurona dominical con el mejor programa. Saludos a toda la audiencia de 1900 ayer. José Roberto Leiva, don Sergio, tal vez me puede poner Yellow con Can't Get It Out of My Head. William Ramírez, ya con todos los poderes puedo decir presente. Ah, si llega por ahí Rolando el Pitufo, hazme el favor. Mar, soy un esclavo de Vive, con todo gusto. A las 11 va a venir Vive con Henry Zabaleta. Tendremos música de los 80 y ahí tendremos a Vive y el esclavo. Aida Mengíbar, buenos días, ya lista y preparada para el baño de neuronas. Muy feliz de escucharlo y muy feliz de que me escriba. José Luis Serrano nos llamó hace un rato también. Quito y Sergio Aquito, y vaya, un natal Rocío Jurado y Otero cumplieron. Yo solo conozco el Rocío de la mañana, también a la Rocío Durcal. Blanca Gil, saludos amigos, en sintonía con lo mejor de 1900 ayer. Fausto Emilio Escamilla, feliz domingo, disfrútalo. con 1900 ayer. Gracias a ellos y a un montón de gente más, vamos dentro de unos instantes a saludar a más gente, pero mientras tanto, la música no para. El grupo se llama Golden Earring. Formó parte de la invasión holandesa en la época de George Baker's Election y Shocking Blue. My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. The radio's playing some forgotten song. Brand new lead coming on strong. Tight. And I'm spinning to a new sunrise. When I get lonely, and I'm for sure I've had enough. She sends a comfort coming in from above. But don't need no letter at all. We've got a thing that's cold, but I love. We've got a light in the sky, red I love. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Randolph's coming on strong. And the newsman sang his same song. Red our love. El grupo con The New Ring de Holanda. Greater Love, el amor radar. Bueno, la música mejor de todos los tiempos. ...1979... Electric Light Orchestra lanzaba Discovery, su álbum que llegó al puesto número uno un día como hoy, y significaba cambio de sonido, orientación hacia el pop y la música disco, entre otras cosas incluía también esta canción. Discovery estaba un día como hoy en el puesto número uno en Inglaterra y era lo último que había lanzado Electric Light Orchestra, la orquesta de cámara ligera, eléctrica, verdadera traducción. Turning, you were standing there was music in the air. was in your eyes. I really should have gone, but no one else. Go straight to London. Just heading out. Go straight to London. Just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line. Otra de las canciones incluidas en el álbum que ocupaba hoy el puesto número uno en Inglaterra, que acababa de salir. El álbum se llamaba Discovery Electric Light Orchestra, a la que le pusieron la Orquesta de la Luz Eléctrica, cuando en realidad es la Orquesta Eléctrica de Cámara, así, por los elementos que usaban, los violines y el violonchelo. Saludos a Gloria Rodríguez, que nos escucha en el extranjero, Mario Cerón Siliezar, Aida Mancía, mi amiga, Roxana Ellerbrook, Guayo Méndez, allá en Santa Ana, María Isabel Morales, también Mary Morataya de Arevalo, Walda Mendizábal, Sandra Carolina Cárcamo, Franconi, Ivette Rodríguez, Sae Cortés, Robin Hernández, además de Melvin Eduardo Barrientos, Marisol Galindo, amiguita, qué bien. Hasta allá por Perquín, Francisco José López, Bessy Varela y Herbert Muñoz, entre otros. Gracias. Ocean's daughter, walking all the way she came, staring as she called my name, and I can't get it out of my head, no, I can't get it out of my head, now my I'm not afraid to die.

de las estrellas del sello Capitol. Y hablo del sello Capitol porque un día como hoy, hace muchísimos años, fue fundado, nacía la discográfica Capitol, un 4 de junio. Y bueno, Capitol es famosa, entre otras cosas, no solamente por sus artistas, en los que se podía contar a Frank Sinatra, sino también por un sitio en que cuando usted va a Los Ángeles, tiene que ir al Hollywood Boulevard. Y en el Hollywood Boulevard hay un lugar muy lindo, es un edificio especial, redondo, que se llama The Capitol Tower. Ahí es el hogar de la Capitol Records. Emblemático, y además queda, para ser más exactos, para que no se pierdan ustedes cuando lleguen, en la calle Vine, y la otra es el Hollywood Boulevard, por la parte norte. Lindísimo. Es un monumento cultural histórico de la ciudad de Los Ángeles. La fábrica Capri, para la que cantaba la mujer esa. ¡Aló! Hola, hola, Sergio. ¿Qué? Feliz cumpleaños el próximo miércoles. Ah, vaya, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. De verdad, ahí te pones tú tu canción que nos gusta a los dos, porque casi el mismo gusto tenemos. Ah, sí, ¿cuál será? La que a mí me guste, la que sea. Es el Toñón, puede ser. Hay una canción, pero no me acuerdo cómo se llama, que nos gusta. Cualquiera, ponete. Guay, voy a decir. Voy a decir, esta me gusta, espero que te guste a vos también. Ok. Vaya pues. Salud, feliz día. Gracias, cuídate. Muy bien, ya vamos a poner nuestra canción de cumpleaños. Me pongo mi canción entonces. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is.

my love whenever I was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Mire, yo sí que puedo presumir entre los ricos y famosos. Un poquitito aquí para tengo comenzar uno. A preparar ¿Eh? Estas. ¿Por qué me dice así? Si el famoso es usted. No, hombre, qué va. Antes que nada le voy a desear feliz cumpleaños, pero cumple el miércoles. Acordate que yo ya te di el abrazo el otro día que me tocó ir a Viva la Mañana y al salir de ahí te encontré y entonces te di tu abrazo porque tú también eres miano. Así es, entonces yo aproveché ahora que veo que estás tan romántico en esta mañana. Ajá. Con la música que estás poniendo, y que bueno, lo voy a saludar. Ya te dije, cuando yo sea grande, yo te veía a vos cuando era chiquito, yo ya te veía en televisión. Es que yo soy así una criatura antidiluviana, ya prácticamente una especie en vías de extinción. Porque gente maestro, tan buena y tan culta como yo no queda, mucha. ¡Ay, qué creído! Se te quiere mucho, Sergio. Un abrazo grande, que la pasé bonito el miércoles. Muchas gracias, Bundio, y por favor, tómalo con calma porque te viene un trabajerío tremendo con el Mundial. Bueno, ahí si Dios lo permite, ahí estaremos, y a vos también, porque tampoco te das el de los panes, que vos también vas a trabajar fuerte. No, yo me hago el de los panes, y sobre todo de los panes... Coyo, sí, un saludo a la señora de los panes Coyo, que nunca se olvida de mí, ¿oíste? Papo Nacho, lo dejo seguir con su programa y trabajar, solo quería saludarlo y... No, yo aprovecho para presumir de mis amistades ricos y famosos. ¿Ah? No, solo no te voy a preguntar cuántos cumplís. ¿Y por qué? Mira, en mucho orgullo voy a cumplir... Suficientes. Creo que 69, fíjate. Maestro, un beso y un abrazo. Vaya pues, qué edad más. Me hace mal y me avisa. Me voy a portar mal por la edad que voy a cumplir, ¿oíste Dios? Uy, menos mal que este programa no es este. Sí. Las 11 de la mañana con 3 minutos y aquí me estoy peleando con estos que ya no van a ser vive, van a ser muerte. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. ¡Se viene! viene Rusia. Se viene el Mundial por Canal 4. 32 selecciones, 8 grupos, 11 ciudades, 12 estadios, 64 partidos en vivo. Prepara tu mejor grito de gol. Ya está por comenzar la máxima fiesta del fútbol. Desde el jueves 14 de junio, en vivo, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, por Canal 4, canal autorizado. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos, al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, 1, 2, 3, probando. ¿Aló? ¿Hola? Gabriel Rivera de San Miguel. Gracias, Gabriel Rivera de San Miguel. ¿Qué pasó? Te llevo a San Miguel. Hay una queja que aquí no se oye la radio. No te puedo creer. Sí, señor, así como lo oye. Híjole, mira, vamos a hablar con el técnico, ¿oíste? Vaya, magnífico. Vaya, pues muchas gracias. Porque no puede ser. Incluso el domingo pasado no se escuchó, así que llevo dos domingos que no te escucho. Si no te hablo, no te escucho la voz, pero. Ah. Bueno, ni modo. Dime, Sergio, ¿cómo quedaron y quién metió ese gol? Quedaron sudados. Bausá lo metió. Fíjate que ganó 1-0. Ey, qué chivo. Pues sí, ya sabemos quién metió ese gol, Sergio. Lo metió Denis Pineda. Ahí está. Y me alegro mucho que ganaran. Y fíjate que lo que hice fue leer. Ahora, vamos a decir que la selección de Honduras está pasando por uno de sus momentos más oscuros, para comenzar. Y para seguir, hay gente que dice: mira, ya viste el entrenador. Hay una fábula muy linda, se llama El Burro Flautista, que caminaba el burro por las praderas, entonces vio una flauta botada y se acercó y le hizo, y la flauta sonó. Y él dijo: qué música más bella, no dirán que la música asnal es mala. Pero a cualquiera le puede sonar una vez, ¿oíste? Claro, pero bueno, al final un gane es un gane, más contra Honduras, el acérrimo. Sí, porque teníamos 4 años de no ganarle, fíjate. Bueno, sea como sea. Y venían de perder con Corea 2-0, una su gira sin meter goles, los linchan allá en Honduras, porque eso sí que son bravos. Pero en todo caso, el nivel de Corea, pues nunca va a ser el de aquí, obviamente el de Europa es mucho mejor, pero... Yo me alegro por los muchachos, te voy a decir. Me cae mal por los federativos. Entonces sí, ese. Me alegré el día, entonces arreglando la radio, lo que falta. Va, está bueno, ok, ya platicamos, oíste. Cuídate mucho, un abrazo hasta San Miguel. Vaya, salúdame a las que hacen el curtido para las pupusas con mayonesa, las gemelas. Es todo. Vaya, pues. Y el chocolate, pero de tablilla. Ajá, claro. Y con ¿cómo se llama? Y con chunchito de madera, con batidor. Mira, púsate comal. Leña. Ay, y que sean siempre de maíz, porque los de arroz son para los chinos. Claro. Bueno, vaya pues. No hay domingo sin pupusa, yo me quedé sin 1900 ayer. Entonces, la pupusa sí, pero no 1900 ayer, así que... Vaya pues. Conseguite una en tu compu y entonces nos puedes escuchar en el podcast, ¿oíste? Vamos a ver si puede, porque ando por la calle. Vaya pues, está bueno. Cuídate mucho, un abrazón. Y entonces, otrora hace tiempos, resulta que habían unos muchachones que cuando... Ellos eran así muy, muy, muy, muy, muy fresones, muy... nosotros somos y qué. Y entonces disfrazaban esa fresada diciendo que eran heavy metal. Según ellos. Y con esto abrían sus conciertos. A ver. O las tocaban dentro de los conciertos. la oscura habitación, buscando ese calor que solo tú me das. Y otra vez, recobrando la razón, me dice el corazón que ya no volverás. Y comienza un día más. No soy nada si no estás. En la fría oscuridad de mi jaula de cristal, no, no puedo estar sin ti. Y atrapado en esta red, cada día moriré. No, no puedo estar sin ti. Ya lo ves, de la injusta división te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador que quiere oír tu voz. Dime dónde estás. Y creo que tengo toda la razón del mundo a decir que ellos eran fresones, pero se disfrazaban de heavy metal. ¿Por qué? Sencillo. Lo que estamos escuchando es una, llaman así los fresones que son heavy metal, la llaman un power ballad. ¿Ah? Sí, un power ballad. Henry, para presentarlos, por favor, te cedo los micrófonos. Gracias, buenos días. Y ya no los sigo insultando, ni haciendo el bullying. Vamos a recalentar las neuronas. Sí, avísenos cuando abra el micrófono, por favor. Ya está abierto, está abierto completamente. No, no, no. Ok, buenos días, programa número 9, acá con Sergio Gallardo, recordando las épocas de los años de 80 este y 90. Es programa número 9, este tiene ínfulas de que este es un programa dentro de otro programa. No, no el apéndice dentro del apéndice, intestino. Apéndice, ponete bien, es 1900 ayer y recalentando neuronas, ochenteros, noventeros del rock en español. Esta vez le toca al grupo Vive, le damos la bienvenida pues al Pitufo, así lo conocen socialmente, a Rolando Herrera, y a Sammy, a Samuel Guevara, que yo nunca supe que tuvo apodo o no, pero estamos evocando la música que sonaba justamente en aquellos momentos, que era Sangre Azul, Ángeles del Infierno y otros grupos como Obús, que encajábamos en el heavy metal o el rock pesado. Y así es como nace Vive, ya por 1989. ¿Cuál de los dos fue del de idea, Samuel o tú, Rolando? Bueno, yo empecé con la pila de formar el grupo, formé un grupito. Tenía este michero cantante. ¿Cuál chero? José Luis Sagrera. Okay. Alias, el marihuana. El marihuana. El marihuana. Ah, así pero le decían porque le gustaba la horchata. No era. Ah, no te creo. Fue no. Porque el hermano una vez le dijo, ¿cómo se llama? Estaban comiendo unas melcochas. Le dijo, ¿sí? ¿Cómo se llama eso, hermanito? Y le dijo el hermano, marihuana, anda a pedir. Le dijo, señora, me da dos marihuanas. Entonces, en la voz de él era ranchera, pues entonces todo Breaking the Law de Judas. Nada que ver. Estaba al estilo ranchera. Y entonces en un trip que nos dimos a Honduras, ¿verdad? Aquel conocía aquí el Pitufo. Y ahí este iba cantando, llevaba la guitarra y todo ahí. Vamos a competir a bicicross. A bicicross, pues, sí. Y armaron un grupo. Y los fundadores, ustedes dos, además de eso, un saludo al Cambión. Manuel Rebollo, que es el narrador oficial de Canal 4 para los eventos ciclísticos. A la vaca también, a Mauricio Jule, al Churro, Marco Escobar, Mauricio Magaña. Mauricio Magaña. Pero eso llegó después el Pony. Les manda saludos a Alex Oviedo, que dice que era contemporáneo de ustedes. Sí, sí, es que Prueba de Sonido nos abría los conciertos a nosotros. Ah. Sí, es que es la realidad. Entonces, no les digo, po. Entonces. ¡Sicut! Pues sí, entonces nosotros salimos, después ellos empezaron a salir también, ¿verdad? Inician en la radio, sí, Martín Núñez, sí, un saludo, si nos está escuchando en Barcelona. Inician la música en radio con una canción que se llamó Esclavo de tu Amor. Y entonces hay que ponerla porque estamos too much witty witty y no música. Aquí va, aquí vamos. Esclavo de tu Amor con Vive. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. ¿Y tú qué quieres? Es hora de las trompetas. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Hoy el tiempo es 1980. Estamos con Henry Zabaleta y un par de los integrantes del grupo Vive. Así es, y vamos a escuchar una rola que según la historia, estaban encerrados, estaban en toque de queda, y creo que tuvo mucho pegue porque evocaba una necesidad. 1989. Espérame, vamos a ponerlo en contexto. ¿Esto fue antes de las fiestas de toque a toque o después? ¿Cuándo fue la ofensiva? Fue, Sergio, cuando empezó la ofensiva, hicieron un toque de queda. Okay. Entonces, cuando nosotros llegábamos a ensayar a la oficina del papá de Samuel, que le mandamos saludos a don Samuel Álvaro Guevara, Samuel Álvaro, ¿verdad? Sí. Entonces, él nos permitía ensayar ahí, la pasábamos súper bien, pero nos teníamos que quedar ahí porque no podíamos salir después de las 6 de la tarde, 7 de la... Sí, ajá. Ajá, entonces, va, okay. Entonces fue en esa época. Fue en esa época de las balaceras y todo. Entonces, solo hablamos en la casa, mira, mamá, ya no voy a llegar. Bueno, no salgas de ahí. Lo peor era que corrían también el riesgo porque... La bulla. No solo la bulla, sino era el hecho de que estaban reunidos más de... ¿Cuántos eran? ¿Cinco? Cinco personas, el camión, la vaca, tú... Ajá, entonces bien Samuel, pudieron haber llegado aduciendo eso. No, pudieron haber tocado el portón y nos hubieran sacado y nos hubieran puesto una capucha y nos hubieran desaparecido. Estaría respirando talco. Pero bueno, lo bueno fue que esa canción la empezamos a componer, estábamos entre copas, amistades y todo eso. Empezamos y salió algo, pienso, relativamente bueno. Positivo. Y llegan a la radio con una canción y dicen, mira, Gritos de Paz. Pero ya existe Alto al Fuego, ya existía Crisol también con Amanecer. Amanecer. Y entonces vienen... Y Gritos de Paz, bueno, y como yo nunca le dije no a los grupos nacionales, y más que fui manager de estos chicos. Y lo más importante de esta canción, que nosotros no estábamos aferrados ni a una derecha ni a una izquierda, lo hicimos como músicos. Okay. O sea, queríamos paz, no queríamos, éramos como unos adolescentes que ni queríamos tinte, paz. Ajá, correcto. Ni tinte ni colores, o sea, ni colores de nada, solo queríamos paz y vivir tranquilos, que nos dejaran salir después de las 6 de la noche. Hasta con ruido de helicópteros, ¿eh? Incluido. Lo oímos. Era la época en que yo salía a la ventana de mi casa y veía por ahí las trazadoras. Ahí por la UCA. Oye, dime qué ves a tu alrededor. Luces que expresan sangre y dolor. Sangre de gente inocente, caí de batalla. Y corre verdes olivos con su vida en temor. la radio es una gran confusión. Entre la gente se rumora de una nueva invasión. Ya no queremos más guerra, más sangre de manos. Murieron millares y millares de hermanos salvadoreños. Lo que dicen las estadísticas es un chiste. Murió el doble, porque de un totalitarismo nació una revolución. Vinieron otros países a defender sus propios intereses e ideología a precio de sangre salvadoreña. Unos porque se creen Dios, otros porque se creen el diablo. Hermanos, no queremos más guerra, no queremos más sangre, no más estupideces, por favor. Esto no es una hacienda, no es de unos cuantos, mucho menos de un patrón. El Salvador es nuestro y, señores, mi país no está en venta. Hermanos que dieron la vida en una guerra sin sentido por su país, El Salvador, el pequeño gran gigante de América. La canción se llama Gritos de Paz, el grupo Vive, y vivíamos los años 80. Eso fue basada más que todo en la ofensiva. En la guerra civil que teníamos acá en El Salvador. O lo que llaman el conflicto. El conflicto armado. El conflicto armado, uh-huh. Que gracias a Dios pues lo pudimos superar, pero volvimos otro más fuerte. Pero bueno, ese es otro tema. Y con la historia, pues la música de estos chicos, estos hipotes, con dos canciones ya al aire, pues ya empezaron a darse a conocer, conciertos por un lado, llamados por otro, la familia pidiendo las canciones a cada rato. Eso es lo de siempre. La novia, la amiga, hasta la abuelita. Hasta la abuelita. Sí. Poneme la guitarra. Y nosotros mismos. Acababa de sonar. ¡Ey, poneme Gritos de Paz! Sí, lo peor era que vos llamabas y. ¿Me puedes poner Gritos de Paz? Y al rato volví a llamar y me puedes poner Gritos de Paz. Y así es todas las voces. Una canción que dice que la paz que, y es de un grupo nacional. Mira, corregime o si me equivoco, lo cual es factible. La tendencia que yo detecto en esta Gritos de Paz es influencias de YouTube y de Alush Nahual. Claro, así como decía mi querido hermano Samuel Guevara, Álvaro siempre, pues, para mí va a ser siempre un ícono de la música, de la música centroamericana y de protesta también. Porque Álvaro tenía mucha música de protesta, de protesta de la situación, de la sociedad, de su país, de Centroamérica. Y como te estábamos contando, es que alguna vez él me dio algún buen consejo. Y siempre fuimos fanáticos. Yo, gracias a Samuel, mi hermano, que está aquí a la par mía, empecé a escuchar a Alush Nahual cuando era Hermanos del Sentimiento. Ajá. Oh, chica, qué belleza de disco, pues, uh-huh. Y todo eso. Y YouTube, por, ¿te acordás? Bullet Blue Sky, un poquito de todo. Uh-huh. Pero verdaderamente Esa vez fue puro Vive, ¿verdad? Sí, todas nuestras composiciones son puro Vive. Son Vive originales, y una cosa muy importante. Cuando iba a decir que si todas las canciones eran originales, pero ya pusimos la del grupo español, que era con el que abrían, porque también ustedes... Nos encantaba ese hacían covers. Sí, hacían covers. Eran los Bon Jovi españoles. Uh-huh. Exactamente. Y como decíamos... Vamos con vos, Henry, te voy a entrevistar ahora. A ver... Tú agarraste ese disco y lo pusiste en la Super Stereo. Correcto. Problemas me imagino que debe haber habido por el hecho de que era una canción que para aquella época era wow, esto suena a su versión, cabal. Sí, inclusive ya habíamos tuvimos acá a Tato Enríquez con Crisol, con Amanecer, que también era una canción que no sonábamos a cada rato, pero sí teníamos oportunidad de cada 3 horas. Y después llegó Vive con Gritos de Paz y era un poco más agresiva y tenía este contexto de hablar y decir las cosas. Sí tuvimos bronca porque nos decía, esa canción no va ya. No, ahorita vamos a escuchar. Cuando hablamos de grupos nacionales que pegaron un gran éxito, hemos tenido ya a Prueba de Sonido. Escuchamos a otra vez con... Les manda saludos a Alex Oviedo. Alex Oviedo, un saludo, hermano. Grande. Ay, también estuve hablando con el Tololo. Ok. ¡Ah, el Tololo! Y mira, también los de Sobre Tierra y tuvieron un éxito grande, al igual que lo hizo Salamanca, lo hizo Bronco, lo tuvo también Vive, y es que llegó también a número 1. A pesar de que solo sonaba en la radio y después la gente empezó a buscarla en las demás estaciones, a pedirla, nosotros teníamos la exclusividad porque fue grabada en donde... Que como te digo, Henry, gracias a ti fue que nosotros también pudimos salir al aire. Pues. Y más que todo, nosotros Vive era un grupo de conciertos. Exactamente. No, porque nosotros llenábamos conciertos. Ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a poner... Sí, vamos a poner, como te digo, el exitazo extraño, Todo lo que hay en ti. 29 semanas en lista en la Super Estéreo, ¿te acordás? 29 semanas en lista y número 1 nacional versus las canciones de otros grupos. No puedo estar sin ti, creo que era. Sí, número 1. Me encuentro solo, sentado aquí. Veo la luna y me recuerda a ti. Ahora pienso si tú estarás otra vez junto a mí. Te necesito vida. Extraño todo lo que hay en ti. Tal vez nos volveremos a ver. Espero que nunca te olvides de mí. Oh, no. Hablo solo. Solo me escucha el mar. Leo tus cartas y comienzo a recordar aquellos momentos juntos, aquel beso en la oscuridad. Extraño todo lo que hay en ti. Tal vez nos volveremos a ver. Espero que nunca te olvides de mí. We'll be right back. saber. Espero que nunca te olvides de mí. Extraño todo lo que hay en ti. Calmado, venado, calmado. Las 11:35. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Mandamos un saludo así cariñoso a nuestros amigos de Impresa con su nueva sucursal que abrieron acá en El Salvador, allá en Zacatecoluca. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Tú sabes que si me pones la luna, ay, yo aullo. Solo dime que me amas y dejaré de aullar a la luna. Que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos. Rodéame de espejo. Cuando no estás conmigo, eres mi obsesión. Y cuando estás conmigo, eres mi perdición. ¿Qué tiene que ver este Miguel Mateos en este programa con vivo? Es sencillamente, eran contemporáneos. Y cuando vino él a un concurso grande, a un concierto grandote, junto con mi amada Gloria Trevi, ¿o no? Sí. Gracias a Dios no conocimos a Sergio Andrade. Gracias a Dios. Menos mal. No, sí, sí. Otro Sergio. Te hubiera pintado la boca. Oh, no. Mínimo. Fuera de él. No, mira, yo la admiraba tremendamente. Y siempre en cómo quedaron, jamás faltaban sus calendarios. Ah, sí, sí. ¿Cómo quedaron? Sí, cabal, ahí claro. Estaba la Gloria Trevi. Ahora, ustedes bello, fueron claro, a ese muy, muy y ¿quién más estaba en ese concierto? Nosotros. Cuando... Pero es que ahí, no sé si tú lo conociste, Sergio, a Charlie Amaya. Sí, ah, claro. Charlie claro. El que nos manejaba en ese tiempo. Ok, claro que lo conocí. Y Daniel Rux creo que trajo a... a Gloria Trevi. A Trevi, no, sí. Venía para Domingo para Todos y hacía el concierto. Con Mario Villacorta, creo. Entonces, fue el concierto en el Gimnasio Nacional y después en Santa Ana, en el Estadio Quiteño. Una buena experiencia, como nosotros éramos unos hipotes, unos niños, pues, rock and rolleros, pero una excelente experiencia con Gloria y con Miguel Mateos, que estábamos escuchando ahorita. Fue el, yo siento que con Miguel Mateos, porque también estuvimos con Eduardo Capetillo, sí, pero Miguel Mateos para mí fue el... ¿El que jaló más? Sí. No, con la Gloria Trevi también. Pero Miguel Mateos llenó el gimnasio, también, sí, fue un buen concierto. Buenísimo concierto. Y anécdotas que abrieron y sonaron mucho. Recuerdo que un amigo mío por ahí, Rafael Alfaro, no pudo tocar en otro concierto con Miguel Mateos. ¿Por qué? Porque no lo dejaron abrir. Incluso escribió una canción, Rafael, que se llamaba Ángel. Ajá. Hay una canción, y es que esa fue en el San Francisco. Vino Mateos, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, y quien le abría era Rafael Alfaro. Un ovni, y a la hora de los cues, no lo dejó tocar. Mateos, el grupo de Mateos dijo, no queremos que nadie abra. O sea, porque no querían. No hay una ley aquí que rija todavía. Pero les digo una anécdota. Uh-huh. A nosotros nos hicieron lo mismo. Lo que pasa es que nosotros éramos testarudos. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a tocar? porque no van a ocupar nuestro mismo Snake, no pueden usar a donde nosotros tenemos los instrumentos, vamos a alquilar un Snake. Salimos corriendo, agarramos el carro, pero con tiempo ustedes supieron eso. ¿Y quién nos alquiló el Snake? Espérame, para la gente que no sabe lo que es un Snake, explícaselos, por favor. Bueno, el Snake es a donde van los micrófonos, a donde va todo a donde se microfonea, a donde van las guitarras. Es como una consola. Es lo que hace llegar la consola al escenario. Al PA. Es lo que hace llegar una culebra, una serpiente que te hace llegar al escenario todas las conexiones. Y la culebra viene proveniente de la consola donde están mezclando todo. Entonces, ellos no querían habían hecho sus pruebas de sonido. Volumen, ni un sonido ni y nada. Es que les voy a comentar, y no sucedió solo con ustedes, sino que hay muchos grupos más. Cuando el grupo invitado, el que viene a abrir concierto, ya deja monitoreado todo, ya deja, es todo marcado. Seteado, usando un anglicismo. Sí, okay. Hoy lo entiendo. Entonces no quieren que les modifiquen nada. Claro. Porque ya probaron un sonido. Y usamos otra consola también. Alquilamos consola y Snake. Y sonaron. Y logramos sonar. Y según me cuentan después, sonaron riquísimo, me cuentan amigos. Y todo. Sí, no. Gracias a Dios, pues, logramos sonar. Muy bien. Y entonces... sí, fue impresionante a la cantidad de gente que llegaron esa vez, ¿cierto? Al que más gente ha ido. No. El concierto que más se llenó fue en el parqueo de Metrocentro, cuando... 8,000 personas. 18 mil personas abajo de la Torre Roble, cuando no estaba el parqueo. Segundo concierto organizado por de aniversario de la Super Estéreo. La primera fueron como 7,000 personas. Llegaron más de los que llegaron ayer al estadio. Más de 18,000 personas. Sí, 18 mil personas. Nosotros cerrábamos ese concierto. ¿Quién cerró? Ustedes lo cerraban. Ahora, ya están aquí de presumidos diciendo que ellos cerraban el concierto. Y digo, están de presumidos porque estaban hablando primero que ellos... era el telonero de ellos era Alex Oviedo y Prueba de Sonido, ¿no? Una vez un concierto de los Juguetes, que Prueba de Sonido, qué rico ha sonado siempre, pues, y tocaban su musiquita de los... Pero es que, mira, aquí no es telonero. Espérame, después de eso, era el orden, ustedes también descendieron, porque ustedes fueron teloneros para... Miguel Mateo. Para Bronco. Claro. Saludos a gente que generalmente para la Yuri, siempre nos escucha. Gente, para todos. Esa gente que nosotros admirábamos. Yo siempre admiré a Bronco, siempre admiré a Ovni, siempre admiré a Roberto. O sea, eran los grupos que estaban en boga. Te voy a comentar cómo hacíamos. Nosotros que organizamos ese concierto, sabíamos de la cantidad de gente que iba a llegar. Entonces, no podíamos poner a Vive. No seas pajero. Porque claro. Que había llegado anteriormente 7,000 al concierto. Y sabes que... te llegan 18, no creo que lo hayas tenido vos en mente de que ya te iba a llegar 18,000. después de 7000 personas a un concierto de rock nacional. Pero yo creo que no esperabas tanto. Se esperaba, no se esperaba 18, se esperaba aproximadamente 10.000, 12.000 personas. Ya porque ya estaba más amplio. ¿Te acuerdas que estaba más amplio con el parqueo? Ajá. Ya estaba abierto hasta Metro Sur, o sea, hasta allá llegaba. Entonces, no podíamos poner a Vive al inicio o en medio. Por el tipo de música que tocaban, que era un rock pesado. ¿Te recordás que votaron, la gente votó las vallas? Exactamente. Las entonces, vallas ahora mira, hubo cinco grupos esa vez. ¿Y el PA que ustedes usaron? En el de porque, Super Estéreo. Porque es ahí, era abierto, ¿no? Ahí el problema no era ya del PA, porque todos éramos salvadoreños. No, pero yo lo que me refiero es la clase para poder... No. Era un gran sonido, creo que lo ponía nuestro amigo. No, pero ¿te acuerdas cómo Hernán Martín? Hernán Martín, no daba el sonido. Hernán Martín tenía un gran sonido que él lo sigue teniendo. Sí, hasta Luisito, ahí no dio. Luis también, ¿verdad? Porque el primer concierto que hicimos, el sonido sí estuvo fallando bastante. Y que yo me subí. Y se voló la. Me volé el pie. Mira. Ajá. Y yo me subí a los parlantes, ¿te acuerdas? El parlante se iba. Correcto. Eras un pitufo loco. Bueno, tenía problemas, tenía problemas. ¿Qué no hemos puesto de todo lo que hice mal? ¿Por qué lo hicieron mal? No, ni saben. Bueno, piensen y nos lo cuentan cuando termine la canción. Aceptar. Sí. Subís bien alto, fíjate. Sí. Bastante alto. Sin embargo, para qué, para mi oído, vos estás en un grupo que se supone era rock. Hard rock. Y a Dios gracias no tenía la voz así tan chillona. Porque eso es el sello típico del grupo, ¿no? Garrasposa, chillona y todo. Sí, chillona y todo. Ajá. La tuya era más agradable. Más melódica. Sí, a propósito de melódica, cuando oyeron las guitarras, que generalmente creo que el material, generalmente el guitarrista es el que compone, ¿o no? Bueno, en tu grupo. Fíjate que yo. Generalmente, pero este no fue el caso. No te creo. No te creo. No compusiste. Yo componía, yo venía, me ponía con la guitarra ahí, y en eso, ¡ey! Le hablaba, ¡ey, Pitufo, mira, tengo un ritmo nuevo, man! Y entonces el Pitufo le ponía la letra. Venite. Que es lo típico. Y la melodía. Y la melodía. Ah, también. Venite, sí. ¿Verdad? Y compongamos la canción. Acordémonos que la música es armonía, melodía y ritmo. Uh-huh. Ahora vos. No eras cincuayuca en lo que a guitarra respecta, porque la mayor parte agarramos el palo y empezamos a charanguear, y así nos vamos. Vos tenés fundamentos clásicos. Sí, correcto, con el profe Ponce y después con este maestro Herbert Janes, uh-huh. Que él fue director del Senar y toda cosa, graduado en Alemania, y él me iba a enseñar solo música clásica, ¿verdad? Primero empecé con Eduardo Ponce, tocaba la guitarra. No, solo guitarra. Empecé ¿piano? Primero a los 9 años con clases de piano. Después agarré la guitarra a los 13 años y todavía sigo. Ya con La Malagueña, La Danza del Fuego. España Cañí, uh-huh. Romance Anónimo. Cosas de Segovia. Uy, qué erótico te pusiste. ¿Y te saliste después del Guacal? No, después todavía yo seguía con mi grupo y también daba... conciertos clásicos también, ¿verdad? Hacía con mi profesor. Hacía presentaciones. Con la Angelita Baldocchi, con su fundación y todo ello. ¿Verdad? Ella cantaba bien bonito. Cantaba bonito, sí. Sí, un día yo la quise convencer para que, porque se necesitaba alguien que fuese a representar a El Salvador Aloti, entonces hablé con la Angelita. Y sacó un su disco. Se me achicó con Roberto, en esa época. Con Roberto Pineda, con el doctor Roberto Pineda. Sacaron un disco, Angelita Baldocchi, con el doctor Roberto Pineda. Ok. Bueno. El doctor Roberto Pineda, pero el doctor Roberto Pineda creo que lo tienen que arreglar a pura computadora porque no le llegan las notas. No, es él. Sí, pero eso... Sí, es el que estamos hablando. Sí, esa es la polémica que me encanta, don Sergio. No, es que aquí no es polémica, es un hecho. Espérate, estamos hablando de Romero Pineda, ¿verdad? El doctor que tiene el bufé. Sí, especialista en marcas. Ajá, exacto. Ah, va, entonces es Romero Pineda. Sí. Y entonces a él, general, le encanta cantar, pero a veces no llega, y a pura computadora le hacen llegar la nota. Okay. Hoy la tecnología puede hacer cantar hasta Daddy Yankee, pues. Sí. Dame tu amor, vamos a poner para quitar a Bon Jovi mejor, para que sí sigamos con Vive, porque se nos acaba el tiempo, y entre cantantes y músicos y compositores, grupo Vive, todavía. Genios que estamos acá, ¿no? Todavía sigue vigente, lo recuerdan, lo conocen, bueno, Rolando. Inclusive, de vez en cuando... ¿Pero mejor me estás pidiendo? Dame tu amor. Ah, va, ok. Rolando, sí. A Rolando lo he escuchado en algunos lugares. Pero mira, Dame tu amor, la tocaron desde antes, porque lo que yo tengo es un arreglo que fue grabado en el 2012. Es la fecha que le pusieron, pero está la música más vieja. Sí, pero fue una canción compuesta en el... ¿Te acordás cuando estaba en el hotel de la Costa del Sol? ¿Cómo se llamaba? El Tesoro Beach, el Pacific Paradise. Y hacían los grandes patines en esa época. Bueno, mira, Héctor, yo creo que la probamos en el estudio de Héctor Chuleta. Ah, Héctor Chuleta. Otro que en paz descanse, otro genio. Es que todos estamos conectados. Claro, sí. Aquel era de los el jefe de los Marañones de la Fiebre Amarilla. Don Héctor Zuleta. Sí, Chuleta. Chuleta. La primera canción Estreito lo que y la grabamos. Sí, Esclavo de Tomora y la grabamos. Grito de pasta, que el Paco Malaño. Él hizo la letra. No, la grabaron en el estudio. En el estudio de aquel. Que quedaba allá por el zoológico. Sí, correcto. Allá por la Providencia. Correcto. Vaya, pues Dame tu amor, se llama esto. Y ya me va a dar más datos. Esto es algo como pop rock. No sé si tenían un sonido muy agradable. El cielo de Helen. A Aunque una cosa era lo que ellos grababan y otra cosa era lo que ellos ponían en los conciertos. Para lavarles la cara. Después de pasar un buen momento contigo, me encuentro aquí en la playa junto a ti, esperando que pierdas la razón y al fin te entregues a mí. Un par de copas para soñar y hacer de este sueño realidad. Pasión, excitación y emoción y otras cosas que nos ayudarán a pasar un buen momento junto a ti y sentir que soy tu dueño. De tus labios saciaré mi sed de pasión y tu cuerpo tomaré. Del hotel, ahí podrás demostrar lo que tu cuerpo tiene para mí. Blues y rock de combinación para acabar en mi habitación. Vamos, nena, no tengas miedo, yo te entregaré todo mi amor y pasemos un buen momento. Dame tu amor, ya vengo dentro de un momentito. Hay que vender. Uy, ya me voy, son las 12. Ya casi, casi. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Con Claro Hogar tienes todo incluido para ver todos los goles. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica. Y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas por $40 al mes, impuestos incluidos. Una sola cuota para conectarte a la emoción del fútbol y las mejores jugadas con el nuevo triple de Claro Hogar. Todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Llega una nueva generación. Ana Cortés, Valeria Ríos y Javi Jiménez. Somos el referente musical en El Salvador. Noticias de la industria del entretenimiento. Cine, arte y moda. Te llevamos a los mejores conciertos. Quiero bailar contigo hasta que te... Apoyamos lo nuestro. Desde el 4 de junio, tus tardes serán diferentes. ¡Dale Play! Play, nueva generación, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, canal 5 en cable, te da más. It is bad, like a boom, boom, boom, boom, boom. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Hoy sí que estoy sumamente enojado, enojadísimo con el tiempo porque me ha hecho una mala pasada. Se ha pasado muy, muy, muy rápido. Acabo de entrar y ya la niña viene, Alejandra, viene a ponerme la escoba detrás de la puerta. Es la nueva bruja que hay en esta... Llega en su escoba, la parquea detrás de la puerta y dicen que ese es el truco de las viejitas para que la visita se vaya. Rápido. Bueno, Henry. Ok, cerramos. Gracias, Pitufo. Espérame. Dime. Antes me voy a robar un momentito. Dale. Quiero que me expliquen algo. Ustedes empezaron allá por la época del conflicto, cuando fue el toque de queda. Hacían muchos conciertos. ¿Cómo hacían conciertos si había toque de queda? No, ya había. Empezamos en la radio. Ajá. Entonces en la radio se empezaron a dar a conocer. Sí. Y ya después fueron los conciertos. Es que el toque de queda no duró mucho, creo. Sí, duró un montón. Para mí duró una eternidad. Los primeros conciertos con la Superstar los hacíamos temprano. Sí. Luego, cuando cayó la ofensiva y que fue el toque de queda, sí, ya no se podían hacer conciertos en la noche, ya solo ensayábamos, solo nos reuníamos a ensayar y a prepararnos. Pero sí, como decimos. Sí. Después de la radio empezaron ya los conciertos. Ajá. Después de la radio empezaron los conciertos. Mira, ha sido un gusto el haberlos conocido. No, gracias, bueno. Sergio, igual, un placer, un privilegio que nos hayas tenido acá. Y ya te queda la música, ¿verdad? O sea, sí, pues, Henry, claro. Si te la piden en alguien. Y vamos a despedirnos. Gracias realmente, amigos, porque son amigos. No, a ti, Henry, siempre agradecido. Con una contigo. Canción, pues, bastante temática y polémica. No, y eso, fíjate que yo la oí y dije, no, si estos no son de los 90. No, porque esta es una canción nueva. Actualizada. Ah, sí. Esta sí es nueva. Políticos corruptos, de lo que vamos a hablar. Es una canción que la compusimos en el 2010. Estábamos en medio de la prostitución política, de lo que nos hacen, de lo que abusan de nosotros como salvadoreños. Y no tenemos los que tienen el poder. Y no solo hablo de gobierno central, hablo de los que están en la Asamblea Legislativa, de que hacen lo que les da la gana. Prostituyen. Se prostituyen, hacen lo que quieren. Entonces, y eso lo expresaron en la canción. Eso expresamos porque nos sentimos frustrados. Esa es la palabra. Hay otra cosa. Indignados. Hay otra cosa. Le hicieron a la canción un video. Ay, lo bloquearon. ¿Quién lo bloqueó? Según fuentes fidedignas. Ajá, qué bonito. ¿Los troles de quién? Lo que pasa es que sí, el hijo de Samuel fue el que hizo, me dio un videíto. Y en ese video iba Fotografías, imágenes de un expresidente de la república que iba en un jet con su familia y todo eso. Para Miami. Y trabajó conmigo en el Canal 12, eso pero no queremos decir cómo no se llama. Eso no le gustó, entonces nos bloquearon, no hackearon el video, entonces ahora solo puede encontrar por Facebook. ¿En serio? Sí. O sea que Mauricio, que ganó un premio María Mons Cabot por libertad de expresión. Así es. Pero que recuérdese que todos ellos, todos los políticos se cuidan, entonces, todos los políticos se protegen y mandan hackers y a cuidar. O sea que fueron las fotos del viaje a Disneylandia que pusieron. No, y de varios políticos también. Solo nos metimos con él, porque nosotros le pegamos la pedrada a todos. Porque bueno, aquí no hay ningún bueno. Muchas gracias por haber venido. Despidamos esto y vamos a dejarlos. Gracias, con Sergio, de nuevo. Los políticos corruptos, a ver si no nos cortan la A ver emisión. Si no nos bloquean. Porque son corruptos y algunos narcos. Qué grueso. Pruebas, niño, pruebas. Papeles. Quieren con su poder gubernamental. Nunca importa lo que piensa el pueblo, solo el dinero está en la sociedad. Se pelean en la asamblea por alguna ley que el pobre puede ayudar, pero están de acuerdo en subirse el sueldo y tomarse vacaciones y siempre cobrar. Van en camioneta siempre con sus prostitutas y como hacen música se canta el pan. Y luego te dicen que te necesitan, luego te ponen así te ayudarán. Son corruptos y algunos narcos, y lo último que importa es nuestro país. Son bandidos que chupan la sangre, y ellos siempre están sedientos de poder. Y si se los das tú por ignorante, yo te aseguro, hermano, te van a joder. Viajar en aviones siempre en primera clase, siempre a sus amantes la llevan de vacaciones, y no les importa cómo está la economía. ¿Por qué te sientes ofendido? ¿Por qué te duele la verdad que yo te digo? No es ninguna falta de respeto. El irrespeto es que le robes más al pueblo. Pensaban que no nos habíamos dado cuenta. Hipócritas, sinvergüenzas. FM. Año 21. Fox FM eres tú.